real. ¡Vamos allá! Esa es la cosa. Estos son los cuatro, tú sabes. Tú ten cuidado cuando camines por el bimbón o cuando vayas por malecón. Mira para atrás y para el lado, porque te come el tiburón. Dicen que le pasó con Mariano. Eso dice. Porque no estaba clarito. Ay, no, mamá. Pasó a comerse la manzana. ¿Y qué? Y lo que se comió fue platanito. Dale, repite, lo que dicen que le pasó con Mariano. Porque no estaba clarito. Pasó a comerse la manzana. Y lo que se comió fue platanito. Y dice que lo vieron en mi bong. Y no fue comprando el lado, sino haciendo medio. Eso dice. Salió por la mañana, perfumó, le preguntó. A mí me dijo que se iba para la fe. Eso me dijo. Resulta que el muchachito andaba con sus amiguitos. Ay. Y con la voz un poco extraña. Si se está cerca no te vaya, que este chama nunca falla. Y la pintura te la araña. Copiate. Dicen que le pasó.